Bienvenido al mundo Widex. Bienvenido al mundo de la mejor audición, donde un profesional experto le guiará en todo momento para garantizar su mejor audición. La mejor tecnología del fabricante líder mundial en el desarrollo de soluciones auditivas. Le esperamos en Centro Auditivo Luyando, calle Pío 12-3, Laudio Llodio. Y llévese un simpático marco de fotos como regalo de bienvenida. En Carpintería de Aluminio y PVC Odil somos fabricantes. Pídenos presupuesto sin compromiso llamando al 945-283349. Carpintería Odil, fábrica en Zubibarri 3, exposición en Jesús Guridi 5, Vitoria. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun, con Arseli Etxeguren. Dale, guardión, poquito a poco va subiendo la temperatura, ya superamos los 14-15 grados. En Llodio, el ayuntamiento tiene como objetivo proceder en un futuro la revisión del planeamiento urbanístico y para ello considera clave que sea precedida de unas bases estratégicas que aporten un soporte estable y con perspectiva a largo plazo de las políticas urbanísticas a seguir como municipio en los próximos años, integrando en el conjunto de las necesidades y intereses de quienes conviven en él y, según ha explicado el alcalde del municipio, Nacho Urquizo, en rueda de prensa, hablando de este asunto, del comienzo de la redacción de las bases estratégicas de la planificación urbana Laudio 2025. Para este fin, recientemente se ha iniciado el proceso de redacción de estas bases, para lo cual el ayuntamiento cuenta con la asistencia de un equipo consultor, del equipo consultor Prospecticar. Y todo se prepara para San Prudencio, las fiestas, los programas todos listos y también la tamborrada chiqui, que tendrá lugar en Laudio, que reunirá pues a centenares de tamborreros y tamborreras, cocineros y cocineras en la rico plaza de Laudio. En esta edición participarán 537 niñas y niños y 81 padres y madres. Comenzarán a las 5:30 de la tarde y harán el recorrido tradicional por las calles del pueblo para finalizar en la Errico Plaza. Será una imagen, desde luego, para ver tanto niño y niña junto, casi 600, impresionante. Será el día 26, viernes. Recordamos también que mañana la Sociedad Micológica Laudio ofrece una demostración gastronómica en Zubicoechea de Laudio, en donde residía antes el Museo Gastronómico. Será a partir de las 7 de la tarde. Y el próximo día 26, viernes, charla sobre fracking y sus repercusiones en nuestro entorno. Será en el Salón de Actos de la Cultura Echea de Ortuña a las 7:30 de la tarde. Recordamos que el Ayuntamiento de Ayala ha convocado el 23º día de los mayores con actos y actividades que se van a desarrollar este fin de semana, entre ellos una comida en Murga, además tiradas de bolos, exhibición de danzas. Y tienen más información sobre esta Día de los Mayores en la web municipal ayaracaudala.com. El próximo sábado, día 27, en las instalaciones del Refor de Amurrio tendrá lugar una concentración, entrenamiento de rugby de niños y niñas de edades comprendidas entre prebenjamín, benjamín y alevín. Concentración que comenzará a las 10:30 de la mañana y durará hasta la 1 de la tarde. Se darán cita clubes de Getxo, Guernica, Durango, Baracaldo, Bilbao, Murguía, Santander, y además del anfitrión Nervión y Rugby, el Cartea, se espera que participen entre 120 y 150 niños y niñas de estos clubes de rugby. Comentábamos ayer, han pedido en el Parlamento que se refuerce el servicio de ginecología en la comarca, de nuestra comarca del Alto Nervión. Así lo ha pedido en una enmienda el grupo EH Bildu, una enmienda transada junto con el Partido Socialista de Euskadi. Vamos a hablar con las firmantes de esta enmienda, que fue aprobada ayer con los votos favorables de estos dos grupos y también de los votos del Partido Popular y la abstención del PNV. Bueno, saludamos a Eva Blanco del grupo EH Bildu. ¿Qué tal, Eva? Muy bien, Egunon. Bueno, pues contenta, porque ese planteamiento que se hace desde su grupo para que llegue pues un profesional más en ginecología a la comarca, pues parece que, bueno, tiene visos de que sea realidad. Sí, bueno, tenemos que ser prudentes porque ya sabemos que desde el Parlamento siempre se insta al gobierno, luego el gobierno puede cumplir o no cumplir lo que le instamos, pero bueno, también es cierto que tenemos toda la legislatura para ejercer el control sobre esta proposición o de ley, sobre esta enmienda transaccional que hoy se ha aprobado aquí. Exactamente, ¿qué le piden? Bueno, tengo que recordar que esto es una petición que se remonta años atrás, muchos años atrás. Desde el año 2008 ya se instó desde los propios ayuntamientos y desde el propio Ayuntamiento de Amurrio concretamente al gobierno en que pusieran esa segunda plaza de ginecología al Alto Nervión, basado y fundamentado además en las respuestas que dio el propio gobierno por escrito y por la demanda que había. Posteriormente, en el año 2010, el Grupo Nacionalistas Vascos presentó una iniciativa, una proposición no de ley en este Parlamento, exactamente en los mismos términos, pero se acordó iniciar un estudio pues para ver qué demanda real existía y si era necesaria o no esa segunda plaza, ¿verdad? Han pasado 3 años y las cosas siguen igual, entonces creíamos que era el momento ya no de hacer más estudios ni de instar a hacer más estudios, sino tomar las medidas oportunas en este caso. También sabemos que un grupo cuando está en la oposición exige ciertas cosas que luego si gobierna no las exige, ¿verdad? Esto también es muy común y muy habitual verlo y es exactamente lo que ha ocurrido hoy. Y lo que ha ocurrido hoy es que se ha aprobado esa enmienda transaccional a propuesta nuestra que el Partido Socialista también ha firmado y el Partido Popular ha apoyado. Pero el partido que sustenta al gobierno no lo ha creído oportuno porque ellos volvían a insistir en ese estudio para ver si realmente era necesaria esa plaza de ginecología. Con lo cual, satisfechas y satisfechos por esa parte, porque creemos que hemos ganado una pequeña batalla, digo además así entrecomillada, ¿no? Pero es una pequeña batalla que existía y que estábamos padeciendo en esta comarca desde hacía mucho tiempo. Ahora esperamos que el gobierno cumpla con lo que se le insta y si no, pues ejerceremos el control necesario para que así sea y volveremos a llevar el tema cuantas veces sean necesarias. Sí, porque esto al final, bueno, pues andaría en beneficio de las personas, de las mujeres en este caso, que sufren pues la espera, las listas de espera, en fin, una mejor atención en algo tan importante como es la ginecología, ¿no? Sí, y además por muchas cuestiones. Hay que recordar que somos 21.294 las mujeres de la comarca y que tenemos un ginecólogo y tres matronas para atendernos. Eso ya incumple los baremos que nos dicen que tienen que existir en la CAF, que es un ginecólogo por cada 4.100. Entonces, bueno, haciendo una simple división nos saldrían 5 ginecólogos, que tampoco es lo que estamos pidiendo. Simplemente estamos pidiendo que se refuerce ese servicio, ¿no? Y no solamente para aminorar las listas de espera, sino para prestar también una mejor atención, para cumplir con otras cosas mucho más allá de la salud, del ámbito de la salud, ¿no? Como hemos remarcado hoy, ¿no? Para cumplir con esas políticas de igualdad transversales que el propio gobierno nos dicen que van a llevar a cabo. Bueno, esto es un buen ejemplo, que se podría aplicar aquí, ¿no? Un buen ejemplo de ello. Por lo tanto, sí, satisfacción y esperemos que revierta lo antes posible en esas 21.294 mujeres de la comarca. Bueno, pues nos alegra, vamos a ver si se cumplen. Ya se sabe que estas cosas pues van despacio, pero en fin, los años van pasando, son 3 que se lleva reclamando este servicio. Esperemos que no pasen otros 3 hasta que finalmente pueda llegar esa nueva plaza de ginecólogo o ginecóloga a la comarca. Sí, bueno, 3 años desde que el partido que sustenta el gobierno, el PNV, lo solicitó en el Parlamento, pero recordemos que es en el año 2008 donde ya desde el Ayuntamiento de Amurrio sale esta iniciativa y solicita esta segunda plaza de ginecología. Por lo tanto, estamos hablando de 5 años, ¿no? Sí, sí. Y creemos que, bueno, pues que ya era hora de tomar medidas y de no instar a hacer planes que no nos llevan, y lo hemos visto, está comprobado, no nos llevan a ninguna parte. Bueno, pues Eva Blanco, parlamentaria de EH Bildu en el Parlamento Vasco, pues nada, que nos agrada la noticia, y vamos a ver si pronto ahí llega esa plaza de ginecólogo aquí a la comarca para reforzar el servicio y dar una mejor atención a las personas que lo necesitan. Es que ricasco. Bien, es que ricasco. Bueno, vamos a hablar también con Charo Sarasúa, que me imagino que estará pues satisfecha por lo que lo que le toca, porque como ya hemos escuchado, pues se lleva mucho tiempo con este asunto, ¿no? Peleando por porque las mujeres en nuestra comarca sean atendidas en igualdad de condiciones que en otras comarcas de nuestra comunidad. ¿Qué tal, Charo? Muy bien, muy buenos días, según Narceli. Bueno, finalmente salió adelante esa propuesta y bueno, supongo que satisfacción, ¿no? Sí, bueno, pues en principio hubo una propuesta inicial que formuló EH Bildu en nombre de Eva Blanco, y nosotros los socialistas metimos una enmienda, y al final lo que ha salido adelante ha sido una enmienda transaccional, un texto acordado por EH Bildu y por nosotros, por 2 mujeres de la comarca de Ayala. Y además que hemos conseguido el apoyo del Partido Popular y, bueno, pues una muy pensada abstención de AJPNV, que en un principio su intención fue votar en contra. Yo lo que quiero decir es una cosa sobre la ginecología en la comarca de Ayala y, bueno, pues este tema lo he llevado con mucho detalle, con mucho fervor. He preguntado a muchas mujeres de la zona en los últimos días, incluso pues me he visto obligada a yo misma usar, por circunstancias puntuales que se han dado, a tener que hacer uso de la ginecología. Me he ido al ambulatorio y me he encontrado con lo que me he encontrado, y las cosas, pues bueno, hay que verlas desde el punto real, no desde el punto partidista, sino desde el punto real, intentar pues pelear y conseguir lo que realmente nos merecemos la comarca de Ayala, que es un servicio de ginecología que dé respuesta a las necesidades reales que tenemos todas las mujeres de esta comarca. Arceli, una comarca en la que puedo decir que hay un ginecólogo en el ambulatorio de Llodio y 3 matronas, una en Llodio, otra en Amurrio y una en Orduña, para un total de 21.300 mujeres. 21.300 mujeres. Normalmente un ginecólogo, como media, atiende a 4.100 mujeres normalmente. Pero es que en Llodio, un ginecólogo atiende a 21.300 mujeres. Porque aunque haya 3 matronas, las matronas tienen su función y los ginecólogos tienen la suya. Yo lo que dije ayer en el Parlamento, que me tocaba defender este tema en nombre del Grupo Socialista, y por lo tanto tenía que hablar y sentar posición en una cuestión en la que le hacía con mucho gusto, porque yo soy usuaria del servicio de ginecología del ambulatorio de Llodio. Y bueno, conozco muy de cerca cuáles son sus debilidades desde hace muchos años, y por supuesto la opinión que del servicio tienen muchas mujeres, que desde luego han dejado de ser usuarias de él y que se han visto obligadas a acudir a consultas privadas. Mujeres que tienen una conciencia de prevención, de revisión anual, que nos han inculcado y que queremos tener esa revisión anual, y que ahora, como yo, me he encontrado que he ido al ambulatorio el otro día y la revisión te la hacen cada 3 años. ¿Cómo a una mujer que puede tener una edad prudente, pues puede ser con una menopausia, con un problema de pastillas anticonceptivas o con cualquier otro problema, le pueden decir que vaya cada 3 años a una revisión? En fin, que yo no lo entiendo. Y entonces, pues bueno, y luego encima te pides una prueba para hacerte, por ejemplo, una citología, la pides a primeros de abril y te las dan en septiembre. Cosa que la representante de AJPNV dijo que tardaban 1 mes, y eso no es cierto, porque yo tengo el papelito que certifica que pidiendo la cita en abril me la han dado para septiembre. Por lo tanto, no creo que a uno, según qué color de partido tenga, le den la cita en 1 mes y a otros nos den en 6 meses, porque ya solo nos faltaba eso. De todas las maneras, lo que nosotros, por lo menos los socialistas, hemos intentado acordar con EH Bildu ha sido una defensa de adaptar el servicio ginecológico de la comarca a las necesidades reales. Esta historia lleva ya muchos años en debate. Han pasado, todos los grupos se han interesado por nuestra comarca, el Grupo Socialista en el año 2006, el Partido Popular en el año 2007, luego insistió el PNV, ahora EH Bildu, bueno, en fin, que todos los grupos están muy interesados en el servicio ginecológico, pero la cuestión que entre unos y otros la casa sigue sin barrer, y lo que se trata no es solamente de aprobar una enmienda transaccional y que haya sido aprobado con la mayoría de los votos de los grupos que estábamos en esa comisión, a excepción del partido que gobierna, que casualmente es el que tiene que hacer cumplimiento de esto. Por lo tanto, hemos sentado posición, hemos dicho lo que pasa en Ayala, y ahora nos toca empezar a batallar o hacer que en nuestra comarca tengamos un servicio de ginecología equitativo, igualitario al resto de comarcas, porque yo les aseguro a todas las personas que me están oyendo que la realidad que tenemos en esta comarca es bastante lamentable, porque desde luego no se ajusta a cómo está funcionando en el resto de comarcas. Y a mí no me vale que me digan que no tenemos ginecólogos. Si yo tengo que ir a un ginecólogo y tengo que ir a Galdácano, pues que me manden a Galdácano, pero que me atiendan en tiempo y forma. Y a mí no me puede decir un médico que vaya cada 3 años. ¿Por qué no? Porque tienes que ir cuando tienes el problema. Y luego las revisiones, porque una cosa es la medicina preventiva y la medicina curativa. Una vez que te han detectado el problema, yo sé que te atienden, porque entras aunque sea por urgencias y te detectan un bulto o cualquier otra cuestión. Pero la preventiva, ¿dónde se queda la medicina preventiva con esos espacios temporales tan grandes? Y luego quiero terminar diciendo que aunque a nosotros nos hagan críticas, yo no voy a defender a nadie, ni con nombres ni apellidos. El Partido Socialista gobernó 3 años y medio y se amplió el horario de ginecología, que estaba de lunes a viernes por la mañana, se puso una consulta por las tardes de 3 a 6. Que ahora dice AJPNV que solamente va a ser para sustituciones. La cuestión es que se amplió el horario, pero aún así no se ha dado respuesta. Por lo tanto, ha quedado en evidencia que el problema es estructural. O sea, no es de una tarde, es estructural, de que necesitamos un ginecólogo más. Y por lo tanto, yo lo que tengo que hacer como mujer de la comarca, aparte de ser socialista, es defender este acuerdo hasta el final y hacer un seguimiento del tema. Y si hace falta ponernos a recoger firmas o hacer lo que sea para que esto se lleve a cabo, pues lo tendremos que hacer, pero nos tendremos que unir todas las mujeres de la comarca. Yo ayer en la comisión di las gracias al grupo EH Bildu, porque es verdad que el acuerdo lo firmamos entre los dos. Di las gracias al Partido Popular porque ha apoyado la propuesta, y hay que decirlo, y ha defendido el que se adapte a la realidad lo que es la ginecología de la comarca. Y lamenté muchísimo que un partido como el Partido Nacionalista, donde ha hecho batalla de esto, que están las notas de prensa, lo que hicieron en el año 2011, que ha sido todo por ir en contra, ahora que tienen la oportunidad de unirnos y apoyarnos en mejorar este servicio, pues se nos ponen en contra diciendo que haya que hacer un estudio. No hay que hacer un estudio, si ese estudio ya está hecho, si hay memorias en Osakidecha donde dicen cómo son las carteras de servicios, cuántos son los recursos humanos, qué debilidades tiene cada zona. No podemos, hacer un brindis al sol y luego quedarnos ahí. Yo ya se lo dije a la portavoz, ella es de Arrigorriaga, yo soy de Llodio, Eva es de Amurrio. Supongo que en esto también es verdad que cuando vives las cosas de cerca, las ves desde otro punto de vista. Y lo que tenemos que hacer los políticos es acercarnos a los ciudadanos, comprobar cuál es la realidad y luego hablar por boca de lo que la gente te traslada. Porque esa es la realidad existente, Arceli. Y bueno, pues la realidad que hay en este momento es que muchas mujeres hemos acudido a los ginecólogos privados porque no nos han dado respuesta en la ginecología pública. Y no es de ahora, también lo tengo que decir. Esto es un problema que lleva mucho tiempo y que quizás no le hemos puesto el suficientemente énfasis para defenderlo, para hacer ruido y para, pues bueno, demandar que las mujeres de la comarca tengamos el servicio de ginecología que realmente necesitamos. Pero esto es una cosa que tenemos que hacer todas las mujeres de la comarca. Y bueno, pues yo seguiré pendiente del tema. Intentaré aunar fuerzas con la parlamentaria de EH Bildu, con Eva Blanco, que es de Amurrio, para ver seguir esto y bueno, pues seguiremos intentando hacer preguntas y seguir metiendo iniciativas a ver si conseguimos al menos que nos refuercen este servicio de ginecología, Arceli. La prevención, que es muy importante, desde luego. Mucho. Y además que sale más económico, más barato, ¿no? Que luego tienes que curar, en fin. Por supuesto, la prevención es importantísimo. En más, estamos hablando del cáncer de mama en las mujeres, que está funcionando muy bien, y en los hombres es el cáncer de colon, pero en las mujeres es el cáncer de mama, y luego también pues el tema del útero y demás. Yo creo que la prevención es muy importante, fuera parte de otro tipo de atenciones, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, y yo quiero ser, como siempre, voy a ser positiva. Esto es un inicio, no es, desde luego, tiene que haber un compromiso por parte del gobierno de solucionarlo, y lo que tenemos que hacer es instarle continuamente para que se dé cuenta que aquí hay dos voces que están en el Parlamento que quieren que esto se haga y que, bueno, pues nosotras nos tendremos que encargar de dar un poquito de ruido a Arceli. Bueno, pues nada, seguiremos este asunto, este tema que nos parece muy importante. Charlos a las uvas, muy amables, caricasco. Muy bien, gracias a ti, Arceli. ¿Quieres un Citroën C4? Ajá. ¿Y lo quieres con el plan PYME Citroën incluido? Cambia de coche hoy mismo con la serie especial Plan PYME y llévate un Citroën C4 VTi 120 Tonic por 12.400 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el Polígono Arza. Citroën Creative Technology. En el polígono industrial situado a la entrada de Orozco, Torresa de Gurgunea les invita a visitar su exposición, en la que pueden encontrar todo tipo de soluciones en madera para vestir de elegancia su hogar. Muebles rústicos y macizos, a medida y personalizados, armarios empotrados, cocinas y baños, suelos macizos y flotantes, puertas de paso y exteriores, zona exclusiva con regalos de artesanía vasca. Torresa de Gurgunea, gure familia ketasurak beti bat egiten dutelako. Bueno, vamos a hablar de cine, y de cine que se está rodando, por lo menos en una parte muy importante, en nuestra comarca, en Ayara. Y es una película pues que trata de asuntos que ocurrieron históricos, bueno, históricos o por lo menos de una parte de la historia, ¿no? No sé si luego los acontecimientos que se citan ahí han ocurrido o no, pero habla de la guerra civil y de aquel cruento episodio que se vivió no solamente en esta comarca, pero que también. La película se llama Baile en el Sindicato y Sergio Balchaga, pues es una de las personas que está trabajando ahí, precisamente es el guionista de esta película. Pertenece a Sancho Beurco, que es una asociación sin ánimo de lucro, que su labor se basa en el estudio de la guerra civil en Euskadi, y que, bueno, entre otras cosas, pues como ven, pues promueve estas iniciativas como esta película, que sus trabajos les estará costando, llevan meses, me parece, ya con esto. A ver, Sergio, sácanos de dudas. Hola, buenos días. Primeramente, nada, agradeceros que nos hayáis dado esta oportunidad de dar a conocer el proyecto. Y sí, comentar un poquito, pues al hilo de lo que has comentado, que bueno, lo que es la historia en sí es la trama de la película es ficticia, pero se enmarca, digamos, dentro de un escenario donde realmente sí hubo movimiento de tropas y combates, como fue la zona de Ayala. Entonces, tomando de base, pues que por ejemplo en Amurrio estuvo el batallón Bakunin, el número uno de la CNT, pues aprovechando esa base histórica se fue tejiendo un poquito pues la historia de la película que hicimos que se desarrollara en Ayala, más que nada por el contexto histórico que he mencionado y también pues por el paisaje que se presta pues para este tipo de películas. Sí, bueno, el paisaje de Ayala es idóneo y bueno, desde luego supongo que los vecinos y vecinas, sobre todo de Maroño, de todo ese entorno donde habéis estado estos días, y no sé si vais a continuar filmando con trajes de época, con elementos como camionetas de aquella época de los años 36-37, ¿no? Pues supongo que habrá causado mucha impresión, ¿no?, al vecindario, sorpresa. Pues sí, la verdad, cuando empezamos con esto, la gente al principio se sorprendía muchísimo. Claro, veía gente ataviada, pues algunos de milicianos, otros de requetés. Y ya el boom, digamos, el culmen fue este fin de semana, que pudimos llevar hasta Maroño y hasta Echaurren también dos vehículos de época, una camioneta y un auto blindado. Y claro, eso llama poderosamente la atención. Y luego pues la gente de Maroño, que es principalmente donde estamos rodando, está encantada y nos está dando muchas facilidades y nos está ayudando pues para que la película vaya adelante y podamos conseguir pues esta o aquella localización que necesitamos para el desarrollo de la trama. Uh-huh. Entonces, en este sentido estamos encantados. Hay una trama que se desarrolla en el invierno del 36-37 en el frente vizcaíno a la vez y cuando precisamente hablabas de la CNT llega al pueblo de Maroño. Y allí, pues me imagino que no sé si ahí comienza todo el tema o... Claro. Sí, vamos a ver la trama. Es una que queremos realizar una película bélica, pero al mismo tiempo es una trama donde realmente el protagonismo es de las mujeres. Las protagonistas son mujeres y sobre ellas, digamos, gira lo que es la trama. Llegan unos milicianos de Bilbao, de la CNT, a Ayala, en este caso a Maroño, y allí lo que queremos reflejar en primer lugar es un poquito el choque entre las ideas libertarias que son muy avanzadas en su época, llegan a un entorno rural donde normalmente siempre es un entorno pues más, digamos, tradicional, más cerrado, y un poco el choque entre esos dos conceptos, esas dos ideas, y luego pues todo esto pues aderezado con el trasfondo de lo que es la contienda civil y claro, también queríamos desmarcarnos un poquito de lo que hasta hoy se ha hecho sobre cine, sobre la guerra civil, porque creemos que faltan películas, digamos, en sentido estricto bélico sobre la guerra civil. Siempre gira en torno al tema de dramas o incluso sobre todo temas de posguerra, pero lo que es el tema bélico no, apenas se ha tocado. Entonces nosotros también queríamos, pues en ese sentido, pues dar un paso hacia adelante en ese, pues, mostrando un poquito lo que podía ser un campo de batalla en la guerra civil. Bueno, milicianos, requetés, civiles, protagonistas las mujeres, bueno, todo un, en fin, no sé si habrá sido fácil al final conseguir todo el casting, los elementos fundamentales de la película final, pues es el guión y luego los actores, y bueno, tenéis ahí pues buenas piezas, ¿no? Sí. Vamos a ver, se hizo en el año pasado un casting en Bilbao, bueno, realmente varios castings, y para escoger a lo que es todo el elenco actoral. Contamos con actores vascos, jóvenes, no tan jóvenes, pero que tienen mucha ilusión y muchas ganas, pues, por hacer esta película, y realmente les ha gustado el proyecto. Luego, en lo que es el tema todo de extras, pues contamos con el apoyo, pues como miembro de la Asociación Sánchez de Urco, de su grupo de recreación histórica, que cuenta pues con todo lo que son pertrechos, uniformidad, armamento, para poder reflejar un poquito pues la vestimenta y la uniformidad pues de ambos bandos durante la contienda. En este caso, como bien comentabas, tenemos a milicianos anarquistas por un lado, y vamos a reflejar también del otro bando a requetés de la séptima compañía de Álava. Entonces, en este sentido sí que se intenta y se quiere mimar lo que es todo el tema de vestuario, atrecho, más que nada para dar verosimilitud a la historia y evitar que puedan, dentro de lo posible, pues que haya algún elemento anacrónico. Bueno, pues meses de trabajo y meses que quedan, porque tenéis todavía pendientes, pues me imagino, muchas escenas. Filmáis en Vizcaya, también, bueno, la parte importante pues en Ayala, en Maroño, en fin. Uh-huh. Y lo importante, porque en este mundo sin dinero no se funciona, es cómo se puede conseguir, y en estos tiempos que corren, pues que se financie un proyecto de este tipo, cuando la cultura pues está como está, ¿no? Con el 21, claro. con la subida del IVA, con los recortes y demás. Claro, no, realmente no son tiempos para la lírica, entonces sí, sí es complicado por el método, digamos, tradicional de ir pues a instituciones, asociaciones o a productoras, pues con un proyecto, un dossier de un proyecto, pues para conseguir financiación. En este caso, nosotros sí tuvimos la suerte que Diputación de Vizcaya se interesó por el proyecto, le pareció interesante y, bueno, pues puede ayudarnos, y de hecho nos está ayudando económicamente a financiar la película. Como claro, una película de este tipo se necesita pues más presupuesto, hemos optado también por en lo que es el sistema de crowdfunding o microproductores. Presentamos el proyecto a la plataforma goteo.org, y allí la gente puede ver el proyecto, puede ver unos trailers, puede ver fotos, y si le interesa el proyecto, aportar dinero para que este sea una realidad, desde pues 10 euros hasta lo que pueda. Y en este sentido, sí estamos teniendo bastante suerte, la gente pues se está interesando por el proyecto, y bueno, y desde aquí pues también animar a quien no haya visto el proyecto, si le interesa, que entre en goteo.org y bueno, pues que nos ayude a que esto siga adelante. Además tenéis una página web, el baile en el sindicato .es, estáis en Facebook, o sea, en las plataformas, por lo tanto, aquella persona que quiera, tenga interés y quiera ver un poco más, pues fotos o incluso pues leer un poquito la sinopsis de la película y demás datos sobre el rodaje, pues tenéis ahí mucha información en la página web. Sí, y unas fotos maravillosas también de nuestro director de fotografía, Xavi Santos. Desde luego, que hay unas fotos impresionantes, ¿eh? Y no parecen, no parecen sacadas precisamente estos días, sino parecen que han salido de aquella época. Sí, por lo que comentaba antes, porque queremos mimar y cuidar un poquito pues la apariencia, el atrecho, para pues eso, no cometer algún error de anacronismos, pues para poder dar pues mayor realismo, verosimilitud a lo que se está contando, vamos. en la historia. Uh-huh. Al fin y al cabo, este es el problema que tienen muchas veces las películas, vamos a decir, de época, pues es todo este tema del vestuario y el atrecho. Uh-huh. Bueno, y tenéis un límite de tiempo, supongo, y un plazo, lo queréis terminar para el verano, ¿cómo van las cosas? Sí, pues vamos a ver, en un principio nos hemos autoimpuesto un plazo para terminar el rodaje en junio. Hemos tenido alguna que otra dificultad, entonces, bueno, es posible que se dilate un poco más el rodaje, pero bueno, no creemos que se pueda, digamos, dilatar mucho en el tiempo. Queremos intentar tener terminada la película para otoño de este año, para ya poder trabajar en postproducción, realizar el montaje y ya poder mostrarlo al público, pues a ver si es posible para después de verano, pues a ver si para noviembre, diciembre, si es posible. Uh-huh. Claro, en ese tipo de proyectos, marcarse un plazo a veces es complicado, porque hay un montón de variables que a veces con las que no cuentas, puede ser el clima o pues que algún actor por alguna circunstancia bien personal o bien no pueda asistir y entonces haya que ir posponiendo ciertas escenas para rodar. Claro. Uh-huh. Bueno, pues ven qué interesante. A lo mejor un día se acercan por ahí, por esa zona de Maroño, y ven pues milicianos o ven, gente vestida de otra época, requetés o civiles, o en fin, desde luego con vestimentas que no conocen o no habrán visto, quizás sí en alguna otra película, pues no se asusten porque no llega la guerra, ¿no? Se está filmando una película y con mucho trabajo hay un grupo de gente con mucha ilusión. Y como ven, pues bueno, pues van a conseguirlo seguro. Así que dentro de nada, pues antes de que finalice el año, a lo mejor lo vemos ya en las pantallas. A ver, esperemos que sí, que esto sí vaya bien. Hasta ahora el rodaje, bueno, aparte de los problemas inherentes a ese tipo de trabajos, la cosa va bien y creo que para finales de este año se podrá disfrutar de la película y esperemos que le interesa a la gente y le guste, que eso es al fin y al cabo, pues lo importante es el público, que es al fin y al cabo el que va a ver el producto y el que va a juzgarlo en última instancia. Uh-huh. Muy bien, pues Sergio Balchaga, guionista y participante de esta aventura de la película, que esto sí que es una aventura, integrante de la asociación Sancho Beurco, y por cierto, el director, ¿quién es? Sí, el director de la película es Fran Longoria, uh-huh. Es un chico asturiano que está afincado en Bilbao y junto con pues unos compañeros crearon hace unos años la productora Incromedia, con la que ya hemos colaborado en otros cortometrajes y bueno, se decidió a lanzarse a esta aventura, como bien lo has plasmado, pues para su ópera prima y bueno, y estamos pues muy ilusionados para que esto salga bien. Uh-huh. Y bueno, se pueden hacer, él es un chico que sabe hacer las cosas bien y bueno, y esperamos que podemos llegar a buen puerto. Estupendo. Bueno, pues nos alegra muchísimo, deseamos mucha suerte, que el tiempo acompañe para que no se alarguen los plazos y a ver si vemos pronto ya en los cines el estreno de esta película. Una buena parte, como ven, rodada en Ayala, Baile en el Sindicato, que plasma, bueno, pues una pues momentos de aquel fin de drama que se vivió en la Guerra Civil. Sergio Balchaga, muy amable por atendernos esta mañana. Y a seguir trabajando. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros y nada, y aquí estamos para lo que queráis. We'll be right back. y un año más, pues Laudio Castola, bueno, y todos los centros educativos del municipio que están ahí representados por los peques, pues nos van a sorprender. Yo cuando he visto la foto que nos ha enviado desde Laudio Castola con todo el grupo de chavales y chavalas que se juntan para la tamborrada, pues bueno, digo, ¿cómo se puede preparar esto y que todo salga bien, no? Para coordinarlo, en fin. Joseba Elizondo es el coordinador precisamente de extraescolares de Laudio Castola, al que saludamos. Joseba, egunón. Vaya, egunón. Bueno, pues eso, la pregunta es cómo se puede hacer para que tanto chaval y chavala pues se puedan coordinar, pueda salir todo bien, ¿no? Sí, es necesario pues la colaboración de todos un poco. Sí, de los centros escolares del audio y también de los pues colaboradores, claro. Sí, porque me apuntas ahí en la nota 417 tamborreros y tamborreras, 190 cocineros y cocineras. Uh-huh. Supongo que por lo menos algún día se tienen que juntar todos para que haya coordinación, o cada uno hace la fiesta por su lado y luego os juntáis todos, ¿cómo hacéis? Sí, solemos empezar a ensayar más o menos pues 2 meses antes, pues en cada centro, claro. Y bueno, luego ya en la última semana, ya esta semana, pues nosotros por lo menos en el Castro solemos hacer unos ensayos generales y luego ya pues nos juntamos el viernes ya todos, que ya haciéndolo todos los años ya, pues bueno, ya también sabemos un poco cómo organizarnos y... Sí, sí, casi 600 participantes, sí, sí. Que no es poco, y bueno, pues desde luego, impresionante. La verdad es que no he tenido la oportunidad este año, a ver si puedo y me acerco, porque tiene que ser no solamente ver la escena, sino además el ruido, ¿no? El estruendo de los tambores, que tiene que ser pues bastante considerable, ¿no? Sí, sí, además suponiendo que la mayoría, bueno, los que tocan son tamborreros, entonces... Sí, sí, eso retumba mucho. Sí, sí. Bueno, comenzaréis a las 5:30 de la tarde y sí, el recorrido por el pueblo, ¿verdad? Sí, eso es, a las 5:15 nos juntaremos todos en la Rico Plaza para hacer la formación y luego ya empezaremos ya con el recorrido. Bueno, y este año además, bueno, tenéis discoteca móvil para terminar la fiesta, sí. Pero hay una novedad también, porque dentro del repertorio este año tenéis ahí la participación, o por lo menos el asesoramiento de gente que de esto de fiesta de tambores y, pues, en fin, sabe mucho, que son los guipuzcoanos, ¿no? Sí, sí. Este año, bueno, el año pasado también participaron desde el Liceo Santo Tomás de Donosti. Y bueno, este año ya se han prestado para ayudarnos pues con una canción que suelen tocar ellos y nos han enseñado cómo la tocan y bueno, pues intentaremos hacerlo bien, a ver cómo sale. Oye, los tambores, ¿quién se aficiona más, los chavales o las chavalas? ¿Tamborreros o tamborreras? ¿Cómo está eso de participación? Pues suele ser bastante igualitario, no es que haya una diferencia grande tampoco. No hay diferencia notable, ¿no? No. Bueno, eso está bien. La participación de todas y todos en la fiesta y sobre todo que no se pierdan las tradiciones. Esto lleváis ya unos cuantos años con la tamborrada, ¿no? Sí, ya 21 años. Fíjate. Sí, sí, empezó... Casi desde que empezó la Castola, ¿no? Sí, pues casi. Pues fue una iniciativa de un profesor que con la ayuda de un grupo de madres, pues... ya consiguieron, empezaron a poner en marcha esto, pues un poco para acercar a los alumnos a la música. Y bueno, con esa intención ya seguimos ya 21 años. Sí, sí. Bueno, los extraescolares de los centros educativos, en este caso de Audio Castola, que bueno, ahí supongo que estarás siempre pensando cómo innovar, qué hacer para que los chavales y las chavalas pues se diviertan al mismo tiempo, pues reciban pues esa parte de la educación que también es importante, ¿no? De la convivencia con los demás, ¿no? Sí, sí, eso es, eso es. Bueno, pues nada, Joseba, que os deseamos mucha suerte, a ver si el tiempo acompaña, porque ya sabemos lo del dicho este del Santo Meón y demás, ¿no? Y esperemos que este año nos deje en paz un poco, y la fiesta, pues, en fin, resulte con todo su esplendor, podamos ver la foto de tanto chaval y chavala, pues participando, hay casi 600 o más de 600. Sí, más de 600, con los padres al final. Claro, claro, están los aitas también, ¿eh? Aitas y amachus, ¿eh? Sí. 80 y 81, decías. También, bueno, pues todos ellos que participarán y que darán una imagen extraordinaria de la fiesta, así que vayan con foto, con cámara de fotos, porque será estupendo, ¿no? Sí, y verles merecerá la pena. Sí. Joseba Elizondo, de Extraescolares del Audio Castola, eskerrik asko. Y el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava, entre otras cuestiones, ha aprobado esta mañana la coordinación con los ayuntamientos de Amurrio y de Llodio, la intervención ante situaciones de violencia de género, el servicio de apoyo psicológico dirigido a mujeres víctimas, familiares y menores, coordinado entre los técnicos de la Diputación y de los ayuntamientos citados, atendieron a 55 mujeres, y el servicio de asesoramiento jurídico a 27 en 2012, según informa desde el Diputación. También el Consejo de Diputados ha aprobado una nueva convocatoria para financiar proyectos de cooperación al desarrollo. La cantidad destinada para estas ayudas de carácter anual asciende a 224.560 euros. Álava considera prioritario la incorporación de la partida de esta partida en los proyectos de cooperación, que en la perspectiva, perdón, de género en los proyectos de cooperación que financia. También el Consejo de Diputados de esta mañana ha aprobado que los ayuntamientos y las cuadrillas reciban casi 49 millones de euros por el abono del segundo trimestre del FOFEL. Es el montante, en ese montante se incluyen 8,1 millones procedentes de la recuperación de las vacaciones fiscales. El resto, hasta los 24.700.000 euros, se abonará coincidiendo con los pagos trimestrales del FOFEL. Además, también ha anunciado esta mañana el diputado general que la Diputación va a invertir 537.000 euros en la rehabilitación, reposición de la capa de rodadura en diversas carreteras de la red foral. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Padres virtuales que acompañen a tus hijos mientras conducen, les limite la velocidad y el volumen del equipo de audio. B. Un DJ invisible que organice tu música. O C. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. En el nuevo Ford Fiesta son una realidad. Ahora con el plan Vive, llévate un Ford Fiesta por 9.700 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Y tiempo ahora para los pequeños anuncios gratuitos, un espacio que ponemos a su disposición para que cuando necesiten utilizarlo nos llamen al 946720499, el teléfono de Radio Ayala, 946720499. También pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico Radio Ayala, todo junto y con Y, radioayala@gmail.com. Se vende módulo en el camping de Santillana del Mar. Teléfono 605 70 74 53. Se alquila habitación en Llodio. Interesados llamar de 8 a 9 de la tarde al 94 402 5507. Se vende habitación rústica de madera de haya, compuesta por armario, cama de 1.5, mesilla, escritorio y estanterías. Teléfono para comunicar 630 644 077. Se vende piso de VPO en Areta. Teléfono 605 70 74 53. Se venden esquís baratos. 94 406 43 29. Se vende portabicicletas marca Thule para tres bicicletas con llave de seguridad, está en buen estado. Teléfono 660 69 53 23. Chica de 33 años de Llodio se ofrece para cuidar personas mayores, incorporación inmediata. 666 01 69 88. Se vende piso en Amurrio, exterior soleado, 90 metros cuadrados, despensa dentro, trastero, garaje fuera y camarote, amueblado para entrar a vivir en la zona del Andaco. 665 75 23 30. Abiatzen naiz. Aterkia eskutan, zertako? Batik daki hiri honek ekariko dizuna. Kolpez kolpe, metroko sarera kolapsatu ondan. Nere gagoia noiz hartuko zain nago. That rock, goizeko amarrak, kolorerik gabeko beltokian. Urbeko karetan, azkar ezin dibiliz nabin. Ez bai naiz, ez jakinak, baso zaharontarako bide hartu duen baka. Parez parera. Yeah.